Puerto Rico traigo yo mi guaguancó. A Puerto Rico traigo yo mi guaguancó. Tan dulce como la caña, sabroso como el mango. Por eso yo les invito a bailar mi guaguancó. A Puerto Rico traigo yo mi guaguancó. A Puerto Rico traigo yo mi guaguancó. Villa Palmera y Loíza, Río Piedras y Fuerte Tierra, todas las hebas vacilan el ritmo de nuestra tierra. Y las palmeras susurran al compás de rico son. Por eso yo les invito a bailar mi guaguancó. Puerto Rico.